JHC. Atención emprendedores de Lambayeque. Nueva JHC Radio te invita a ser parte de la revolución publicitaria local. Estamos trabajando para ofrecerte más que publicidad. ¿Quieres que tu negocio destaque? Anuncia con nosotros. ¿Necesitas resultados inmediatos? Anuncia con Nueva JHC Radio y lleva tu mensaje a más personas todos los días. Desde el diseño de tu spot hasta la selección de horarios estratégicos, estamos aquí para hacer que tu inversión publicitaria sea un rotundo éxito. No dejes pasar esta oportunidad. Escríbenos al WhatsApp 913-677-7255 y descubre cómo anunciar con nosotros puede impulsar tu negocio. Nueva JHC Radio, el lugar donde tu marca cobra vida. Contáctanos ahora y crece con nosotros. 913-677-7255. Nueva JHC Radio, la voz de los emprendedores locales. Nueva JHC Radio. Contáctanos ahora y lleva tu marca al siguiente nivel. Comunícate con nosotros al WhatsApp 913-677-7255. Nueva JHC Radio. La voz de los emprendedores locales. ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Eso! 6!